Casi 5 siglos de destrucción sistemática y de obliteración cultural han contribuido a la desaparición de tumbas, centros religiosos, poblados y también a la extinción de las artes. No hay excusa para quienes pudieron desde sus lugares tratar de frenar ese proceso de involución cultural. No hay excusa. Raíces, una visión arqueológica y antropológica sobre los primitivos habitantes del Valle de Tras la Sierra. Los martes de 11 a 12. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir a 15 56 03 03, fmsierras@gmail.com, o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Muy buenos días a la audiencia de FM Sierras. Estamos en Raíces. Muy buenos días, Luis. Hola, muy buenos días, Carlos, y muy buenos días a la audiencia. Un hermoso día después de semejante tormenta, lluvia, viento, destrucción por algunos lugares, y bueno, nuevamente en el valle la calma y la luz del sol que nos da el calor y nos alumbra, Luis. Estamos en un día muy agradable en comparación del día de ayer, aunque ayer había amanecido lindo también. ¿Por allá por tus pagos cómo fue la cosa? Mucho viento, mucha tierra y poca agua. Estamos igual, estamos igual. Contanos, hoy, ¿de qué se va a tratar Raíces? Vamos a dar continuidad al programa anterior, a ver cuáles son tus ideas para hoy. Sí, la idea no solamente para hoy, sino que la idea es mantener una continuidad. Porque para entender esto, la idea es que este programa se centre sobre los primitivos habitantes de acá detrás de la sierra. Y para entender el tema de los habitantes aquí en Tras la Sierra, hay que entender también cómo llegaron, por dónde llegaron, de dónde proceden, una serie de cosas, porque muchas veces nos podemos hablar directamente de los comechingones, porque es así como se conocen más, y se pierde toda una cuestión de dónde vinieron, cómo vinieron, qué influencias tienen, cómo se mezclan, en fin, hay una serie tan grande de factores en la descripción de estos habitantes, y también tenemos que hay habitantes anteriores a los comechingones, hay varias poblaciones humanas anteriores a los comechingones en esta región, previos a los comechingones. Sí. Entonces, por eso, para darle continuidad, en el programa anterior habíamos hablado de la teoría de la población de América, y hoy vamos a hablar un poquito más, a profundizar, pero sobre la teoría de la población de Sudamérica. Y antes de empezar quisiera porque me han hecho una crítica así, en el boca a boca. Pero crítica buena. Crítica constructiva. Ah, muy bien. Bienvenidos sean. Que no decimos los contactos. ¿Cómo que no? Empezamos el programa con los contactos. Claro, pero no los contactos específicos del programa, dónde escribir, dónde ver. Ah, bueno. Pero si tal vez no te hayas dado cuenta, pero o la audiencia no se ha dado cuenta, o parte de la audiencia, que al empezar el programa damos los contactos. Y luego, entre medio de bloque, también vamos a integrar. Pero no hace mal insistir con esto, así que lo vamos a dar leyéndolos, como a vos te gusta. Sí, una de las cosas es que este programa, para quien no puede escucharlo en los días martes, en este horario particular de cerca del mediodía, lo puede escuchar de nuevo los días domingos a partir de las 20 horas. Perfecto. Ahí se repite lo que hacemos los días martes. Después, para escribir mensajes específicos específicos de lo que se habla en este programa, hay un blog que es camiares.blogspot.es, no com, sino es, es, es de España el blog. Y están también el mail de la radio, fmsierras@gmail.com, y para escribirme a mí en particular, si alguien tiene el deseo o las ganas de hacerlo, es, el mi mail es luis@jimenezconj.net.ar. Ahí centralizo prácticamente toda la información que tiene que ver con este trabajo de investigar a los comechingones. Y después, durante el programa, o para intervenir directamente con preguntas durante la realización del programa, tenemos el teléfono de la radio, que es el 560303. Sí, señor. De aquí. Bueno, es interesante que los que nos están escuchando también sepan de que estás en estrecho contacto con otras personas estudiosas en la materia, en este mismo sentido, de España y de otros países latinoamericanos. Inclusive hay radios de aquí de nuestro país que están tomando este programa, y bueno, nos parece muy interesante que desde este programa y de esta emisora podamos contribuir a la cultura, Luis, así que desde ya muy agradecidos por todo tu trabajo. Sí, a través del mail estoy viendo que, digamos, las consultas que he estado teniendo y que vamos a ir evacuando de a poquito, porque a veces son preguntas muy muy específicas que requieren una larga explicación y nos saldríamos mucho de los temas que venimos desarrollando. Para entender el tema de la población humana hay que entenderla siempre sobre la concepción de una línea de tiempo. Entonces, a veces cuando nos adelantamos en esa línea de tiempo, mucho, quedan muchos baches. Entonces, bueno, mi idea particular es ir desarrollando puntualmente esto, de la idea de las líneas de tiempo, es decir, el desarrollo a través del paso del tiempo. Estamos hablando de miles de años, entonces... Y que hay mucha información que no es muy precisa con relación al paso del tiempo. Entonces, vamos a pasar directamente ahora, así sin cortina musical, sin mucha... Vamos a pasar a la teoría de la población de Sudamérica. O sea, haciendo un resumen de dos líneas del programa anterior, vimos que América no estuvo poblada inicialmente por el Homo sapiens, por el hombre. Los restos de los prehomínidos, el hombre de Neandertal y todo el famoso cavernícola en el lenguaje popular, no existió en América. No se han podido encontrar en ningún lado rastros de los antepasados del hombre. Vos habías dicho que los registros databan de más o menos 10.000 años. Sí, más sí, o sí, menos. Más o menos. Hay algunas divergencias, pero más o menos el promedio nos da. Y no hay diferencias mayores. O sea, hay algunos autores que hablan de 12.000 años y otros que hablan de 8.000. Pero la inmensa mayoría converge en los 10.000 años. Luis, estos son basados en restos... antropológicos, o sea, en restos de huesos humanos o de cacharro, cultura. Siempre se habla de huesos humanos, de restos humanos. Y para hacer este... Eso te da el punto de partida, claro, práctico, ¿no? Porque, claro. Vamos, por ejemplo, tenemos lo que se llama Ayampintins, que son la primera, y no es una cultura. Se llama protocultura, es previo a la aparición de cultura. Después vamos a ver también, y al final de este programa, en el último bloque de este programa, vamos a hablar de lo que es cultura, porque es importante. Porque generalmente la palabra cultura también es, así como la ciencia, es una palabra que está bastante usada y sin embargo con muy poca definición, muy poca gente maneja la definición de cultura. O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cultura? Por ejemplo, supongo que serán todos los hechos que nacen a partir de la actividad humana, ¿no es cierto? La música es cultura, una bicicleta es cultura, un celular es parte de la actividad cultural. Es, por lo menos esa es la idea que tengo yo, Luis. Sí, no nos vamos a adelantar. No nos adelantamos. Pero no nos adelantemos para que se entienda. Pero acá tenemos, por ejemplo, este horizonte cultural o protocultura, que son los Ayampintín, que tienen una producción, son identificados a partir de los restos óseos por los tipos de punta de flecha. A ver, pero Ayampintín, ¿qué sería específicamente? Ayampintín, en la década de 60, específicamente en el año 1963, en un yacimiento arqueológico del norte de la provincia de Córdoba, arqueólogos argentinos descubren restos humanos de más de 8.000 años, 8.100, 8.200 años, y pertenecen a una morfología distinta a la que se había encontrado anteriormente y más moderna. Entonces, a este grupo humano nuevo se le da a llamar Ayampintín porque es el lugar. Ahora entiendo, ¿y dónde se encontró? Donde se encontraron primitivamente, o sea, donde se encontró por primera vez hace más de 40 años, cerca de 50 años. Ese tipo de datos, ¿no? Ese tipo de datos, y es un lugar, no es una localidad, sino un paraje del norte de la provincia de Córdoba, en el departamento de Soto. Entonces, y cuando hablamos de Ayampintins, hablamos de protocultura, es decir, que no hay una expresión de cultura propiamente dicha. Si bien alguien podría decir que las puntas de flecha son una actividad humana, por lo tanto hablamos de cultura, en realidad para las nociones o para algunas corrientes del conocimiento antropológico, la actividad humana no siempre muestra cultura. Por eso vamos a hacer una diferencia. El hecho de que hicieron bastantes puntas de flecha, que se encuentren muchos tipos de flecha que son de este tipo de cultura, por el tipo de forma de hacer la flecha, también demuestra el avance tecnológico que hay. No es lo mismo las puntas de flecha que hacían los pueblos muy especializados en la caza de la etapa de la conquista, por ejemplo, que estoy en contacto con gente que está investigando los Chanatimbú, que son de habitantes del Delta Bajo. Los Chanatimbú se les ha podido encontrar hasta el momento cerca de 20 puntas de flecha distintas. Tienen una punta de flecha para los pájaros chiquitos, para los pájaros grandes, para pescar pescado chiquito, para pescar grande, mediano, para la guerra, para jaguar, para chancho, no sé. O sea que hay como una especialización en la fabricación de armas. Claro, en esa cultura, los Chanatimbú tienen una super especialización y una super, digamos, para su época y su medio ambiente, tienen una avanzada tecnología para eso, específicamente. Entonces, evidentemente la caza habrá sido su principal recurso. Era su principal recurso. Y la diversidad de especies habrá hecho necesaria que agudicen esa fase, podríamos decir, cultural o precultural de esa. Exactamente. De ese grupo. Ahora, los Ayampintín, por ejemplo, desarrollan un tipo de punta de flecha que los especialistas han dado a llamar cola de pescado, por el tipo de forma. Y por la forma en que está hecha, porque hay distintas formas, distintas técnicas de trabajar la piedra que va avanzando en el paso del tiempo. O sea, hay algunas que son por percusión, otras que son por doble percusión, con cuñas, y después finalmente ya por afilado por desgaste. Entonces, hay un avance que dura miles de años. Estamos hablando de los Ayampintín de 8.000 años hasta la cultura Chanatimbú que convivió con el español primitivo, con la primera etapa de conquista de la Argentina o Sudamérica. Cuando nosotros los neófitos en esta materia vemos una punta de flecha, en realidad pensamos de que, bueno, que obvio que forma parte de una cultura ancestral, antigua, muy primitiva, básica, no sé qué otros qué otras palabras decir, pero si nos dieran a nosotros la posibilidad de hacernos una, seguramente tardaríamos días, semanas o tal vez años y no lograríamos nada parecido. O sea que evidentemente si uno se pone a pensar, se da cuenta que había toda una técnica para lograr estos objetos y que no cualquiera construye una humilde punta de flecha. Sí, es así. No solamente eso, sino que alguien que se dedicaba específicamente a fabricar puntas de flecha tal vez producía mucha cantidad en poco tiempo, cosa que a lo mejor nosotros lográramos imitar algo, pero no en la cantidad ni en la precisión. Verdaderos armeros, ¿no?, de la época. Eso es, todo tiene que ver con su época y con su medio ambiente. Especialmente el hombre siempre se desarrolla en función del medio ambiente que lo rodea. Ahora mirá qué hilar finito, ¿no? Esto que contabas de que había puntas hechas con dos golpes, con percusión o con lo lograban por contacto con otras piedras, raspándolas por desbaste. Algo realmente que uno también, ¿no? Es toda la cocina pequeña de todo esto que uno ni siquiera se lo pone a pensar si no lo escucha, porque en este caso tu propia de tus conocimientos, Luis, tal vez para vos sea algo al pasar, pero en el caso mío, que seguramente formo parte del gran grupo que hoy puede estar escuchando, donde desconocemos, simplemente hemos visto una flecha y nos convencemos o nos convencen de que eso perteneció a un aborigen, pero realmente es todo un instrumento. En sí mismo tiene una entidad para esa época inmensamente importante. Sí, todo tiene que ver con, a través del paso del tiempo, ese progreso tecnológico tiene que ver con hacerlo más eficiente. La punta de flecha que desarrollaban los Ayampintín, protocultura, vuelvo a repetir, era mucho menos eficaz que una punta de flecha hecha 4.000 años después por la cultura Ongamira. A su vez, una punta de flecha hecha por los Ongamira fue ampliamente superada por una punta de flecha realizada, qué sé yo, por los Sanavirones 2.000 años después. ¿Se entiende? Se va superando la eficiencia. Una punta de flecha de los Ayampintín tenía filos tan limitados que más actuaba por percusión que por penetración. Claro. En cambio, las flechas de 6.000 años posteriores a los Ayampintín y 2.000 años anteriores a la conquista ya tenían capacidad de penetración. O sea, logran aprovechar cierta aerodinámica de los elementos como para que puedan perforar un cuerpo tal vez más fuerte, menos vulnerable que puede ser un ave. Okay. O sea, conozco algunas técnicas de las personas que practican arquería y esas técnicas a veces son las del golpe, no la penetración, ¿no es cierto? Sí, todo depende de la punta de flecha. Ahora, volviendo a los Ayampintín, yo le pongo mucha importancia al tema de los Ayampintín porque son los primeros restos que se encuentran en Sudamérica y especialmente también porque pertenecen a un grupo racial totalmente distinto a los restos que se encuentran posteriormente, por lo cual en la actualidad podemos decir que los Ayampintín son un grupo racial extinto, es decir, las características morfológicas encontradas en los esqueletos de esta cultura o protocultura Ayampintín nos muestran individuos que rara vez llegaban al 1.50 m de estatura, sin ser pigmeos. O sea, el desarrollo del hombre, además, en el paso del tiempo lo va haciendo más alto y más grande. Sin embargo, los Ayampintín, para la comparación morfológica con las culturas de su misma época, o los grupos humanos de su misma época, eran chiquititos. Y esto representa un enigma en la actualidad. Hay mucha divergencia a situarlos racialmente a los Ayampintín, porque vos tenés un grupo humano que de 1.50 m promedio de estatura, después extinto, no se sabe si se desaparecieron físicamente o fueron absorbidos por mezcla por otras culturas, no, es una laguna que hay. Lo que sí se sabe es que estaban extendidos desde la sierra de Tandil hasta el norte de Colombia, y que son el primer grupo humano que ingresa a Sudamérica. Ahora, ¿de dónde procedían? ¿Por qué los Ayampintín aparecen tan poquito en Centroamérica? ¿Por qué este grupo racial aparece tan poquito en Centroamérica y tan poquito en Norteamérica? Si bien se han encontrado restos, la mayor cantidad se los encuentra acá. Hay distintas teorías, o sea, la que yo personalmente adhiero más es que al ser un grupo minoritario y físicamente menos fuerte, fueron desplazados primero. La presión de crecimiento de las otras razas que entraron posteriormente por Norteamérica los van empujando hacia el sur. Luis, disculpa, desde el punto de vista cronológico, ¿qué diferencia tendría con los Camiares, con los Comichingones? Y los Ayampintín se consideran extintos a partir del año 7000 a.C. y los Comechingones tienen presencia aquí en el Valle de Tras la Sierra 1200 años antes de la conquista. Son muy nuevitos cronológicamente hablando. Con respecto a estos otros. Claro, estamos hablando de una diferencia de 6500 años. Ahora, ¿no se sabe por qué desaparecieron o por qué emigraron? No hay... En este momento todavía no hay una explicación. ¿Estos datos cuándo los tomaron al norte de Córdoba? En 1963 es la primera aparición, y posteriormente hay muchos enterramientos que van apareciendo de esta cultura. Yo incluso en la localidad de Las Chacras, y cerca de Chacra Sur, cerca de La Paz, he estado trabajando en una cueva que tiene restos Ayampintín, que no están ligados a los Comechingones o incluso a los Ongamira. Y son todos personitas de 1,50 m, no más. Claro, es decir, hasta ahora todo lo encontrado en relación a esta protocultura Ayampintín es eso. Luis, discúlpame, en algún momento nos hablaste de los Comechingones, ¿no? Como uno de los indios que desarrollaban mayor altura, inclusive creo que eran hasta más altos que los propios españoles, ¿puede ser? Efectivamente, la descripción de los españoles. Digo, para que la gente tenga, son pequeños datos, ¿no? Que nos, claro, pueden, pero, dar una envergadura de la diferencia étnica, ¿no? De estos Sí, los españoles, cuando describen las primeras descripciones de los españoles, y es muy abundante la descripción de los españoles acerca de los Comechingones, lo describen. Las tres características fundamentales que describen es que no son lampiños, son peludos. Tienen ojos verdosos, en su mayoría, y tienen una talla, una contextura física superior a la del español. Estamos hablando de que el español hace 500 años atrás tenía un promedio de 10 centímetros, entre 8 y 5 centímetros menos que el promedio actual. Es decir, estamos hablando de un promedio de estatura del español medio de 1,65 m. Entonces se habla de un promedio medio de estatura de los Comechingones de 1,70 m. Pero también, insisto con el tema de... No, estás dejando muy bajito al pobre español, Luis, ¿no? No. El tema es que para poder entender algunas cosas hay que entenderlas dentro de lo que se llama línea de tiempo. Seguro. Estamos hablando primero de los Ayampintín como el primer grupo humano que se logra datar o que se logra encontrar en Sudamérica, que pertenece racialmente a un grupo distinto, que no tiene continuidad en el tiempo, no se afinca. Posteriormente ingresan otras dos corrientes mayoritarias de poblamiento de Sudamérica, pero aproximadamente hacia el 6000 a.C., que son los grupos ándidos que ingresan por Centroamérica y la extensión de los caribs. Los caribs son casi una raza única que habita todas las islas de las Antillas y que pueblan el norte de Sudamérica y se extienden hacia el interior, y el mayor grupo étnico racial que los representa son el grupo tupi-guaraní, que pueblan casi totalmente la Amazonia. Luis, si te parece, vamos a ir a un pequeño corte musical con alguna de las canciones que vos has traído y le damos un tiempo de respiro a la audiencia. Si no, nos van a se van a llenar de preguntas y los vamos a marear. Sí. Entonces, para que se descansen, le mandamos una canción de cuna. Que ¿cómo se llama este coro Toba Chelapi? Chelapi. Bueno, allá vamos entonces. Canción de cuna, coro Toba Chelapi. Casi 5 siglos de destrucción sistemática y de obliteración cultural han contribuido a la desaparición de tumbas, centros religiosos, poblados y también a la extinción de las artes. No hay excusa para quienes pudieron desde sus lugares tratar de frenar ese proceso de involución cultural. No hay excusa. Raíces, una visión arqueológica y antropológica sobre los primitivos habitantes del Valle de Tras la Sierra. Los martes de 11 a 12. Muy interesante, Luis. Nos gustaría que les explicaras a la audiencia de qué se trata esta canción, ¿no? Evidentemente es una canción de cuna, pero digo, si tenés alguna otra referencia. No, es solamente que es lo que están cantando es com, o sea, en la parte comercial está promocionado como coro Toba. Ellos se enojarían si le decís Toba, son el pueblo com. Y está cantado en com. y con sus propios instrumentos y sus propias cadencias. Hay que tener en cuenta que ellos conservan viva su lengua. Sí, cuando hoy decimos com, los relacionamos con los hechos en la primavera y en el video que se ha difundido últimamente por todos los medios audiovisuales, fundamentalmente los televisivos, donde se ve de qué manera los reprimen, le queman las casas, y algo que realmente ha quedado en el sentimiento de muchos en nuestra República Argentina, por ahí tan golpeada en cuanto a las distintas etnias que todavía pueblan nuestro territorio. Muy linda la canción, Luis. Entiendo que tenés más, ¿no?, para hoy. Sí, vamos a pasar más. Si nos da el tiempo, mira, estamos a 12 menos 20, ya vamos se nos a pasar, fue, ¿no? Se va volando, se va no volando. Se da cuenta. Bueno, ahí es tuyo el micrófono, Luis. Bueno, vamos a volver sobre esta línea de tiempo. Vamos a ir 8.000 años para atrás. Los primeros hombres que ingresan en Sudamérica, la protocultura Ayan Pintín. Se llama protocultura porque no hay una diferencia cultural entre los distintos grupos. Es un abanico, lo que los especialistas también llaman horizonte cultural, porque lo que vos podés encontrar de ellos en Colombia o en las sierras de Tandil es exactamente lo mismo. La misma punta de flecha, los mismos restos óseos, no hay una diferencia grande entre todo ese abanico. Esto da a entender que eran grupos de cazadores recolectores primitivos que se dedicaban solamente a ir desplazándose atrás de la caza. Entonces, no se habla de la aparición de la cultura propiamente dicha. Y después, aproximadamente unos 2.000 años posteriores, empiezan a aparecer otros tipos de restos humanos que sí ya pertenecen a razas indígenas actuales. Son los ándidos, que se especializan en las zonas altas de toda Sudamérica, y los tupi-guaraní, el grupo tupi-guaraní, que se extiende básicamente desde la Amazonia o el norte de Sudamérica, y se extiende todo a lo largo de lo que son planicies. Dentro de los tupi-guaraní hay una inmensa variedad de culturas distintas, pero tienen un mismo tronco genético. Ingresan, hacen una corriente. Ahora, yo adhiero a la teoría de la divergencia y la convergencia para explicar la diversidad cultural. Hay que tener en cuenta que Argentina, en el momento de la conquista, tenía 37 etnias o culturas distintas, bien diferenciadas. Solamente Argentina. La variedad cultural que hay en todo Sudamérica es inmensa. Los tupi-guaraní, en el vastísimo territorio que se extienden, también desarrollan una inmensa variedad de riqueza cultural. Hay que tener en cuenta también, para poder entender esto dentro de una línea de tiempo, que esta gente tenía un promedio de vida de 40 años. Es decir, en 80 años pasaban dos generaciones. Para nosotros es casi inconcebible, casi estamos en los 30 años en el promedio de paternidad en la actualidad. Entonces, y en el caso de ellos era el límite máximo de vida. Entonces, la sucesión de generaciones era mucho más rápida que nosotros. En el mismo lapso de tiempo, nosotros en 200 años tenemos tres generaciones, ellos cinco. O sea que las muchachas deberían quedar encinta muy jovencitas, sí, también. Sí. Es la regla natural, o sea, para garantizar la supervivencia de la especie. 13, 14, 15. Sí, apenas estaban en condiciones de reproducir ya. Pero eso no es solamente una característica de Sudamérica, sino del hombre, donde sea que se haya desarrollado. En todas partes del mundo ha sido siempre igual. La cuestión cultural de las mujeres casándose más grandes es un privilegio de la superabundancia posterior, de las seguridades sociales y de una serie de cosas. Pero, o sea, ya hasta en la Edad Media, incluso en Europa, las mujeres a los 15 años, en la etapa de Belgrano no se casa con una chica de 15 años. Y estamos hablando de 200 años atrás, 300. O sea que parece que como si fuera un mecanismo de defensa, ¿no? Porque a mayor abundancia, más se ralentiza la maternidad, menos hijos, y mientras menos abundancia, más estados de conflicto, guerra, más preñeces. No sé si hay una regla clara para esto, pero sí se puede decir que el tema de la maternidad tiene que ver con la supervivencia de la especie. Cuando por eso, es tan precario. Un mecanismo de defensa de nuestra especie. De la especie, sí. Alguien me comentó alguna vez de que en tiempos de guerra es cuando más quedan embarazadas las mujeres, ¿no? Y uno pensaría que en tiempos de guerra hay toda una inestabilidad económica, de vida, de todo, y sin embargo ocurre exactamente al revés. Y es garantizar la supervivencia. Habrá un patrón muy profundo desde nuestros genes. Sí, eso habría que verlo con un antropólogo social o tal vez con un sociólogo. No sé, o sea, no es la rama. No, simplemente no es porque yo no te exijo que lo tengas que saber, Luis, sino que tus palabras me hacen pensar, ¿no es cierto? No, personalmente no lo tengo claro. O sea, tengo claro ciertos hechos, o sea, tengo bien definido cómo se puebla esta parte del mundo y siempre teniendo a mano o siempre pensando en la línea de tiempo, cómo sucede a lo largo del tiempo, porque si no, nosotros pensamos, 8.000 años es como que estuviera a la vuelta de la esquina, o acá nomás. No, claro, estos son vidas y generaciones. Son muchas generaciones, y en las que hay que entender que en 1.000 años de aquella época pasaban más generaciones que en 1.000 años de nuestro milenio. Entonces, la sucesión generacional... Quiere decir, Luis, que si hubiéramos nacido en esa época, nosotros no estaríamos hablando... Y no había radio en esa época, así que... Bueno, no debe, puede haber sido una ventaja, te digo, también. Yo creo que no hay ventajas ni desventajas, o sea, cada uno vive el tiempo que le toca vivir. Por supuesto. No podés vivir en otro, no podés vivir ni más adelante ni más atrás del que te tocó vivir. Sí tratamos de entender el pasado para saber quiénes somos o cómo llegamos. Es una pregunta existencial del hombre. Pero conocer el futuro corresponde ya casi a un tema de especulación. Seguro. En cuanto al pasado, sí, tenemos formas de saber qué pasó. Y Luis, dijiste que cuántas etnias marcaste, que me parece que era el punto ahí. 37 en la Argentina, pero lo puse como un dato. ¿Estás hablando de cuántos años hacia atrás? Y 400 años atrás. ¿Y ahora qué se puede hacer? ¿Qué recuento se puede hacer de esas 30 y...? Mira, el Censo Nacional, me tocó ser censista, tiene un apartado donde alguien puede declararse indígena, ¿y a cuál? Y hay solamente 13. Listados. El resto desapareció totalmente. El resto ha desaparecido, no hemos tenido en cuenta. O los han desaparecido. Y sí, pero bueno, estamos hablando. Yo hablaba de esta diferencia generacional porque para aquella época y para aquellos medios, distanciarse un grupo del otro por apenas 100 kilómetros era perder el contacto totalmente. Claro, las distancias, las formas de movilización eran importantes. No tenían ni siquiera caballo. Claro. Entonces, al separarse unos 100 kilómetros ya se perdía totalmente. En dos o tres generaciones de no tener contacto, y aunque estuvieran a 200 kilómetros de distancia, genera otra forma de hablar, otra forma de usar los recursos que lo rodean, a lo mejor un ambiente distinto. A pesar de que tengan un patrón genético común. Claro, a eso voy. Esa es la teoría de divergencia. O sea, vos tenés un grupo humano que ingresa a un lugar determinado y se empieza a ramificar, a extender, ¿no? Pero a su vez empieza a perder contacto con sus... Tenemos grupo humano A, por ejemplo. Ese grupo humano A, supongamos hipotéticamente, vienen en una canoa de origen caribe. Vienen del Caribe, se instalan en la Guayana, en cualquiera de las tres Guayanas. Y ese grupo A genera a lo largo de 5 generaciones 6 grupos que se abren de ese mismo. Tenemos el A1 al A6. El A6 se instala más hacia el oeste, hacia zonas donde hay llanuras. Y el grupo A6 sobre el litoral marino, y el del medio se instala sobre la selva. Entonces, del mismo grupo tenemos una divergencia. Tenemos 3 grupos o 6 grupos adaptados a 3 ambientes distintos, entonces generan culturas distintas. ¿Se entiende? Desde el punto de vista ecológico, la divergencia adaptativa en el caso de la evolución de los animales y de las plantas, se logra prácticamente de la misma forma. Hay grupos que se separan del grupo madre y luego de un tiempo se empiezan a adaptar a otro clima, a otros lugares, a otras plantas, y bueno, inclusive se modifican no solo los hábitos, sino va habiendo modificaciones genéticas en base a ese nuevo ambiente. En realidad todos tenemos un patrón único o común, mejor dicho, sino que hemos ido diferenciándonos a partir de este fenómeno, ¿no? Sino que vos estás hablando de un tiempo mucho más corto, pero en realidad es el proceso que ha dado lugar a nuevas especies, inclusive. Exactamente, es así. Lo que pasa es que adaptado, para que se entienda el momento que estamos hablando, lo tengo que explicar así. Y esta diversidad que se genera a través de la adaptación a distintos medios desde un mismo núcleo, también genera posteriormente, por las distintas migraciones, factores de convergencia. Posteriormente, supongamos que los que viven en las llanuras hay una gran sequía y tienen que migrar de nuevo hacia el interior de la selva. Y en el interior de la selva convergen con un grupo distinto, pero que es del mismo tronco. Y ahí se mezclan. Y ahí se mezclan, sin saber su origen. O sea que hay procesos realmente... Para poder entender la diversidad cultural que hay en América... América, para ser el continente que se puebla de hombres más tardíamente dentro de nuestro planeta Tierra, es el que más diversidad cultural genera. Hay una diversidad cultural inmensa. Lenguajes, no se ha podido hasta el momento recopilar la totalidad de lenguajes originarios que había al momento de la conquista. Así que con eso te doy una idea. Hay troncos lingüísticos, sí, más o menos establecidos, pero la diversidad, y creo que ya a esta altura es imposible de abarcarla, pero este fenómeno de la divergencia, la dispersión por un lado, y la convergencia en otro... Divergencia y convergencia. Al mismo tiempo. Importante, ¿no? Entonces, eso va generando que las distintas culturas se enriquezcan con lo que traen otros individuos de otra zona al mezclarse. Y al mismo tiempo, cuando vuelve a haber divergencia, vuelven a diseminar otro tipo de conocimientos técnicos y culturales. Estamos hablando de la etapa de las llanuras. Y después tenemos la cultura más antigua encontrada como cultura, es también en Colombia, la cultura Chimú, que son mucho anteriores a los incas. Hablando de Sudamérica, hay otras culturas también, pero ya estamos hablando de Centroamérica, de Norteamérica. Hablando de culturas propiamente dichas, hablamos en Sudamérica de los Chimú. O sea que en este programa un poco ha focalizado lo que es el hombre en Sudamérica, Luis. Claro. ¿Sabes qué? Tengo miedo que te olvides de que ibas a hacer alusión a lo que es cultura, ya que nos quedan 5 minutos de programa, y que puede ser que se dé a que algunos todavía no hayan entendido o no sepan, o por lo menos quieran ampliar los contenidos acerca de lo que es cultura. Yo me quedé pensando que esa precultura a la cual hiciste, que no me parece que esté bien, así desde afuera, desde el llano, me parece que si si eran capaces de elaborar una flecha, obviamente que hay un proceso, hay proceso de inteligencia y de capacidad y de creación, de creatividad, y me parece que eso también es cultura. Decirle precultura es como minimizarlo, pero bueno, vos lo sabrás explicar mejor que yo. Es bastante complejo, pero sí, se puede sintetizar. Hace unos años, no sabría decir cuánto, con el surgimiento de establecer parámetros para lo que es la ciencia, para las ramas social, se hace una diferencia. Las ciencias duras de las ciencias blandas. Las ciencias sociales son todas consideradas blandas. ¿Por qué? Porque para medirlas no puede utilizar números precisos como la física, la química, la matemática, sino que utiliza parámetros. Un parámetro es un número comprendido entre uno y otro, entre un mínimo y un máximo, pero sin establecer un preciso. Entonces, como no tenemos unos parámetros de definición precisos para las ciencias sociales en cuanto a medidas, se hace difícil. Entonces es muy importante llegar a un común acuerdo de los términos. Y cuando se trató de definir cultura, que no es un tema cerrado definitivamente, si vos agarrás la Enciclopedia Española o la Academia Española de Lengua, la definición de cultura no está cerrada todavía. Es una etapa todavía que se está tratando de poner de acuerdo. En los manuales de qué es cultura, no sé, hay por lo menos 38 definiciones distintas de qué es cultura. Pero, sin embargo, en la actualidad, a partir de la epistemología, se puede hablar de una definición más concreta de lo que es cultura, o digamos, aunque oficialmente no esté aceptada, muchos aceptamos esa definición de cultura, que es todo lo que el hombre produce para describir su medio ambiente. Cuando vos haces una canción, estás describiendo tu medio ambiente. Cuando vos haces una poesía, estás describiendo tu medio ambiente. Aunque vos hables del amor, o hables de otra persona, o hables de un hecho, también constituye tu medio ambiente. No podés hacer expresiones externas a vos que no tomen el medio ambiente. Ahora, cuando, por ejemplo, un primate toma un elemento de la naturaleza, como ser una piedra, un palo, y la utiliza para romper una nuez o para abrir, ¿podríamos estar hablando también de cultura? No, no está describiendo su medio ambiente. Está usando una herramienta. Por eso hay una diferencia muy grande entre lo que es cultura y lo que es tecnología. Si está utilizando una herramienta, estamos hablando de un cierto grado de conocimiento tecnológico. Cuando hablamos de elementos que se producen solamente para producir alimentos, por ejemplo, cuando vos agarrás y haces una vasija para contener agua, porque estás en un medio que está lejos del agua, el agua es preciosa, y bueno, necesitas dónde contener el agua, y ese elemento solamente lo utilizás para contener agua, es una cosa. Cuando le das una forma determinada, según el lugar donde vivas, le empezás a poner adornos. Cuando le empezás a poner adornos, lo pintás, ahí lo estás transformando en un objeto cultural. Si no, es una herramienta. Yo creo que esto va a traer discusiones. Sí, sí. Sí. No, es que eso es un tema de discusión. Bueno, en foros de especialistas no lo va a hacer el foro de Lego, digo. Y sí, seguro. Bueno, bueno, Luis, una barbaridad. Me encantó. Bueno, seguramente los escuchas, alguna pregunta después nos van a trasladar al blog o a tu correo acerca de este tema. Y nos quedan pocos minutos y tenés que elegir un tema musical, Luis. Estaba ahí con... Estamos con los COM. Sí. Y se nos apagó la pantalla. No, eso es un problema que ocurre en cada rato. Tenías ahí unos cuantos temas muy bonitos. ¿Son todos de los COM estos temas, Luis? No, los que has traído en esa hoy. Lista que está ahí hay varios, pero vamos a seguir con la línea de los COM. Bien. Ese te gusta, Amanecer, ¿eh? Sí, era. Muy bien, allá vamos entonces. Bueno, si querés vamos saludando a la audiencia y nos reencontramos el día martes. ¿O te ha quedado algo en el tintero? No, en esto el tintero queda siempre lleno. Bueno, vamos, Luis, no es. Pero creo que lo importante ha sido dicho, y si quedan dudas, bueno, también me enriquece a mí el tener debate, el que se me cuestione o que se diverja en opiniones, porque esto... Bueno, que aparezcan ser, esos cuestionadores, ¿no? Hay, yo soy uno, lo tenés sí, cerca acá. Yo, el tema es que... Un enemigo fácil, que decir vos. No, es que no tenemos que concebirlo como enemigo. No, digo en broma, sino en como, el sentido de la rivalidad, nada más. Yo al contrario, aprendo muchísimo y te agradezco inmensamente tus comentarios y eso, y sino que bueno, a partir de un simple diálogo como empiezan a nacer un montón de preguntas y enigmas y misterios, ¿no?, sobre nuestros antepasados, que como siempre digo, los tenemos un poco olvidados en Tras la Sierra. De todos modos, aunque el objetivo del programa es hablar de los comechingones, lo que hemos hablado hoy, hemos quedado todavía a 6.000 años de la aparición de los comechingones, para que se entienda la línea cronológica. Bueno, ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar, pero hemos llegado a los primitivos. No tardaremos 6.000 años nosotros. Y no, calculo que menos. Parte programa. Bueno, vamos. Resumimos 6.000. ¿Quedó algo, Luis? No. ¿No? Despedirse solamente, agradecer. Muy bien. Muchas gracias. Ah, bueno, nos olvidamos, pero bueno, hay mensajes en el blog que, bueno, que no tienen que ver con el tema de hoy, pero que los vamos a ir evacuando. ¿En tu blog? O en mi blog, en que blog relacionado al programa. ¿Querés dejar los datos hasta, por las dudas, si alguien no haya tenido lapicera para anotar? Sí, bueno, el programa se repite los domingos a las 20. Los mensajes que quieran dejar, sea vía internet al programa, lo pueden hacer por camiares.blogspot.es o al mail luis@jimenezconj.net.ar. Ahí pueden poner por escrito, incluso algún docente que necesite pictografía o mayor información para hablar de nuestros comechingones, también me lo puede pedir vía mail. O cualquier oyente, cualquiera que necesite alguna cosa relacionada a lo que hay de comechingones, con gusto se lo proporciono. Luis, una pregunta cortita. Lo que tenemos acá en piedra pintada pertenece a los comechingones, ahí en la oreja, en todo ese sector del tubo, esas pinturas circulares y ondulantes, ¿es propio de los comechingones? Sí, los comechingones de las culturas habitantes originarias prehispánicas del actual territorio cordobés son los que más pintaron. Mira qué bien. O sea, los comechingones pintaban por todos lados. Incluso hay en muchos lugares que las pictografías están presentes, pero al ser pigmentaciones de origen vegetal, le crecen encima honguitos. Le crece en una capa de musgo encima, entonces, digamos, es muy difícil detectarlos, pero están presentes en muchos lugares de la sierra donde... Hay que saber mirar. Hay que saber mirar y también saber limpiar, porque se limpia con métodos muy específicos, muy muy precisos, para no destruir lo que hay abajo. Bueno, entonces si alguien descubre eso, que no toque nada, que espere que llegue un especialista. Luis, muchas gracias, ¿eh? Será hasta el próximo martes y les dejamos una canción. Le dejamos la canción del coro Toba.com. Allá vamos.